Estamos en comunicación ahora con el periodista colega Augusto Meyer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Miguel? Bien, muy bien. Bueno, vos has estado siendo parte de la organización de lo que fue el reconocimiento Oscar Berríos Pérez. Bueno, sabés que trabajé muchos años junto a Popo, fue un poco mi maestro en esto del periodismo y quería saber cómo fue este homenaje que se realizó el sábado. Mira, la verdad que superando las expectativas iniciales, porque bueno, era previsible que iba a ser una ceremonia, un espacio de fuerte emotividad. Efectivamente fue así. Afortunadamente no solo contamos con la presencia de muchos familiares de Popo, sino también de colegas y de público en general que, bueno, de alguna manera se acercó para ser parte de este homenaje, de este tributo tan merecido a una figura, a un emblema del periodismo de tantos que tiene, que ha tenido, ¿no? Lo que es la Ciudad Azul en materia de medios de comunicación. Sí, es verdad. Bueno, ¿y en qué consistió el homenaje? ¿Cómo se fue desarrollando la actividad? En principio, la idea era hacer un auto-homenaje al periodismo, del cual, bueno, mucha gente ha formado parte, otros lo estamos haciendo y otros seguramente lo serán a futuro. Hicimos un repaso de periodistas, bueno, ya fallecidos, de otros que están, bueno, actualmente todavía desempeñando la profesión y de otros ya retirados, tal el caso de Mario Vitale, bueno, de Fito de Paul, y de tantos otros que han ayudado, han contribuido a marcar huella en el periodismo, tanto gráfico como radial como televisivo. La verdad que una actividad que nos llenó de satisfacción, de orgullo. Esta finalizó luego de este repaso de periodistas, que están, muchos de ellos en la actividad, con lo que fue el homenaje a Popos, con la palabra de, bueno, de tres de sus compañeros, Mirta de la Torre, Mario de Eri, y finalmente lo tuyo, que justo la frase final que expresaste nos vino de maravilla para ponerle un broche de oro a una ceremonia que, bueno, un poco la siguió atentamente. Nos expresaba, lo hacía en el caso personal mío, pero en definitiva a todos los que participaron de este homenaje, muy agradecido, muy emocionado, al igual que el resto de sus familiares. Y bueno, era simplemente tratar de darle una caricia al alma a uno de los profesionales que ha sumado tanto a lo que es el periodismo en la Ciudad Azul. Sí, un fundador de la televisión por cable local, ¿no? Y la verdad que el alma mater de TV2 junto con Alfredo Pucheu, yo siempre rescato eso porque eran los dos que se ponían el canal al hombro y a partir de la constancia de ellos fue que el canal llegó a ser lo que es, ¿no? Si no, quizás no hubiese penetrado como penetró en Azul y tener la cantidad de abonados que tuvo y marcar el noticiero del canal durante muchos años, bueno, la central de noticias de Azul, ¿no? En mi caso tuve la posibilidad de conversar por primera vez con Alfredo Pucheu, había sentido obviamente hablar de él, sabía de su obra, de su aporte, no había podido conversar nunca con él, lo pude hacer, no es de prestarse mucho a No, los medios, no, no, sin no. embargo aceptó que lo grabara para referirse a, bueno, a lo que fue el inicio del canal, al equipo humano que se formó y a la figura en particular de Popes. Che, qué linda la idea porque estaba pensando y asociaba con lo que está haciendo la Facultad de Comunicación a través de Jorge Aravito ahí en Olavarría, de Comunicación Social, digo, que está rescatando a Héctor Nevia, ¿no? Y todo lo que él tenía guardado en muchísimos videos que tenía en su casa. Y digo también el rescate también que desde este lugar han hecho ustedes este sábado, pero que tendría que tener alguna continuidad para que la historia de cómo se fundó un canal de cable en Azul no se pierda, ¿no? Exactamente, uno que no ha formado parte del canal, que ha sido mero testigo y hasta generacionalmente bastante alejado, que fue el comienzo del canal acá en Azul, la verdad que bueno, me sorprendió gratamente con encontrarme con la importancia que tuvo, sobre todo en sus orígenes en el canal, de la misma manera que lo ha sido también en sus comienzos Radio Azul, y en alguna medida también Diario El Tiempo. Sí. Tres de los emblemas del periodismo azuleño, me Sí, parece, ¿no? exactamente. Sí, los tres que han marcado épocas del periodismo. Coincido totalmente en esa apreciación. Sí. Sí. Bueno, Y ¿qué? hicieron mucha gente, bueno, muchos profesionales realmente destacados. Tuvimos el caso de traer a escena, bueno, lo que es el presente con todos sus recuerdos de Rodolfo Fito de Paul, contando anécdotas de cuando, por ejemplo, él se resistió a irse a trabajar a Radio Rivadavia con gente de la talla de Cacho Fontana o de Carrizo, porque quería quedarse trabajando en su radio, Radio Azul. Claro, Radio Azul fue durante muchos años, bueno, esto me lo han contado, yo tampoco lo sé por cuestión generacional, escuela de locutores, ¿no? Venían acá a buscar locutores de los grandes medios, porque realmente tenían una, Exactamente. sí, tenían mucha capacidad y había gente muy, muy entrenada, muy preparada. Sí. Bueno, y esto se enmarca dentro de una serie de actividades que están organizando, que van a continuar el viernes. Exactamente. El día viernes, un poco por iniciativa de Diario El Tiempo, también con el auspicio del propio Matutino, se va a estar realizando una charla que entendemos es interesante no solo para quienes participamos en los medios de comunicación, sino para, bueno, docentes, estudiantes, público en general, con estos nuevos desafíos del periodismo, ¿no? Y los cambios en lo que es el consumo de la información, el uso y el acceso a las redes, con todo lo que eso implica, la vigencia de los periódicos en papel, ¿no? Que, bueno, están luchando a brazo partido para permanecer, la fake news, con todo también lo que marca esto del pescado podrido que muchas veces se tira y del cual los comunicadores tenemos que estar muy atentos para no dejarnos llevar y arrastrar por eso, y el valor de las marcas periodísticas, que bueno, sigue siendo, creo, una cuestión indeleble que los medios tradicionales tratan de mantener ante la irrupción casi natural y casi irreversible de distintas plataformas y distintos medios en todo el mundo. Es una realidad ya mundial esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y aprovecho a la pasada para preguntarle también cómo está la situación de ustedes ahí en Diario El Tiempo, ¿no? Que ha tenido sus dificultades, como todos los medios en papel tienen en estos momentos. Sí, justamente en ese contexto, bueno, lo que se está tratando de hacer, tanto a nivel empresarial como de los integrantes del staff en sus distintos departamentos y profesiones, es de ir hacia esa reconversión, que es la que en definitiva debería ser el puntapié inicial para la salvación de un medio como este tan tradicional. Cuestión que sabemos que no es sencilla. No lo es para ningún medio prácticamente del mundo. Y además está lo que sería la reconversión ya a título personal para mantenernos dentro de una profesión que requiere de cambios, de actualizaciones permanentes, sin mucho tiempo. O sea, esto es algo que hay que hacerlo, es hacerlo rápido y que en la medida de lo posible hay que hacerlo bien. De hecho, en parte mucho tiene que ver esta charla que se va a realizar el viernes 21 a las 19 en la ECA, ¿no? De cómo vamos hacia esa nueva forma de hacer periodismo y de los lectores, de cómo acceden a esa nueva forma de informar. Sí. Las plataformas digitales que hoy son las que la principal consumo y además cómo ha cambiado el hábito de lectura, ¿no? Que ya una nota extensa nadie la lee, lee solamente el título, el copete y la bajada y con eso ya se está informado. Es bastante complejo para nosotros periodistas que venimos trabajando desde hace algunos años, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, esto en algún momento creo que nos tenía que llegar, Sí. más tarde que temprano, y bueno, el tema está como podemos ir adaptándonos para permanecer y a su vez para seguir disfrutando de esto que para nosotros es una pasión, digamos, que difícilmente podamos abandonar, ¿no? Los que ya llevamos unos años en esto, vos llevás algunos más que yo, Poquito. sabemos que tenemos que hacer ingentes esfuerzos para adaptarnos a las nuevas formas de informar, ¿no? Sí, De otra manera, quedaríamos, si se quiere, obsoletos dentro de un mercado que requiere este tipo de actualizaciones. exactamente. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por el contacto, bueno, y felicitaciones por la No, no. organización de estas actividades. A vos y, bueno, especialmente por haberte sumado a este homenaje a Popos. Sé que, bueno, después lo he hablado inclusive con familiares de él. Está por demás agradecido de escuchar tu palabra y de escuchar esos conceptos que para él son tan importantes, son tan caros y que creo que van a quedar para la historia. Y son muy merecidos además, muy merecidos. Abrazo grande, Augusto, que sigas bien. Igualmente, Miguel. Hasta luego. Un abrazo.